AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. 11 y 8 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde en este programa jolgorioso que es No nos queda otra. Pero como siempre, todos los viernes no estoy solo, estoy con el señor Julián Andreu. Ya se ríe porque me mira, yo te voy a decir cosas, me está mirando, ¿qué me está diciendo? Me está poniendo una... Ajá. Muy bien, Libergraf. Bien, qué grande. Perdón, yo los oyentes piensan que dice esto loco, es que me acaban de mostrar que el auspiciante del programa no nos da lo mismo, no nos queda otra, ya no sé ni cómo nos llamamos. Acaba de darnos un mouse. La verdad, eso es compromiso. Y ahora sí le doy la bienvenida al señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, Julián. Viste que ni el nombre del programa sé. ¿No? Está bien, perfecto. O sea, igual esto es como un recreo, ¿no? No sé. Es un recreo. Hoy, señor, es un recreo, es viernes. Llegamos de casualidad al fin de la semana. El viernes es como un recreo de este programa. Y bueno, me parece que hay temitas interesantes para tocar. Por supuesto. Ayer estuvo la señora expresidenta Fernández de Kirchner en el acto que organizó, podemos decir, los radicales K, los radicales populares, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que es, se llaman sus, un sector, digamos, bastante disidente de la estructura del partido radical. Se fueron a la mierda, claro. Están los amigos de Los Irrompibles, que están acá los martes, como todos los oyentes saben. Mi amigo personal, Leandro Santoro, lo puedo decir en serio porque es amigo mío. Perfecto. Un gran discurso el de Leandro. Después estuvo Moró y estuvo el señor López, que también está acá los lunes. Lamentamos que no hayan invitado a Miles. Seguramente vamos a tratar de preguntarle a López. Seguramente habrá sido un error. No creo que haya sido con ninguna intencionalidad, pero se lo vamos a preguntar. Hoy lo escuchamos a Luis, que estaba reconociblemente enojado, y tiene razón. Estuvo fuerte el discurso también de Mempo Giardinelli, ¿eh? Ah, muy bueno el de Mempo. Dándole durísimo a Macri, diciéndole que, bueno, que es un mentiroso. Bueno, un poco me parece que... Yo hoy voy a andar navegando un poco por la cuestión de las mentiras de este gobierno, que ya lo vemos. Es un gobierno que en la campaña estuvo peloteado. Bueno, es algo que trató de marcar Cristina, y esta idea de, bueno, si tan pesada la herencia, devuélvanla. Eso me encantó. Pero además de eso, lo que planteó, el tema de que es una gran estafa. Porque si uno ve el debate del 15 de noviembre... Es una estafa electoral directamente. Porque el tipo que votó, podría haber votado tranquilamente diciendo yo no quiero que Cristina sea la que me presida, pero yo quiero seguir esto y quiero avanzar hacia este lugar. Y Macri me parece la persona adecuada para hacerlo. Está todo su derecho la gente, después podemos discutir, bla, bla, bla, bla. No, pero yo puedo ser una persona... todo lo contrario a lo que está haciendo. Por eso, yo puedo ser una persona pobre. Y este señor me decía que yo iba a salir de la pobreza dignamente, iba a ir a tener un trabajo digno, como él decía. Bueno, evidentemente es imposible, porque si se achica la economía, no hay trabajo cada vez para menos personas. Entonces, es una mentira. La cuestión, inclusive le mintió a sus votantes fieles, los camperos que querían que la reducción de la soja en el tema de las retenciones. Bueno, ya les dijo que no. Tuvo que salir Burjaile a apagar los incendios de toda la semana diciendo que, bueno, que hay comprensión, pero si tantas veces tenía que decir que hay comprensión, se ve que no lo comprenden. Así que le mintió a todos. Exactamente, me parece interesante el escenario de ayer que se generó con tanta gente adentro y afuera, un montón de gente, no sé si pudiste ver la foto. Sí, sí. Bueno, le decimos a nuestros oyentes que si pudieron estar, que nos comenten, porque hubo mucha gente. Yo estoy seguro que oyentes de Radio Rebelde estuvieron ahí, porque Radio Rebelde además transmitió, ¿no?, el acto. Por supuesto, como debe ser. Así que le pedimos a nuestros oyentes que nos cuenten si alguno estuvo ahí, y el que no, que lo pudo escuchar por internet o lo escuchó por la radio, que nos comenten qué le pareció alguna partecita, que nos ayuden a pensar el discurso de Cristina, que, perdóname, vuelve a remarcar algo que habíamos hecho nosotros un comentario, no sé si lo hice con vos, pero que fue cuando fue el discurso de lo de Chávez, si yo no me acuerdo mal, que fue en el Instituto Patria, que habló de reforma constitucional. Y nosotros acá lo marcamos, lo dijo muy sutilmente. Sí. Bueno, ayer fue claro, porque aparte fue una hilaridad de los discursos, ¿no? Lo dijo Mempo Giardinelli sobre hacer una reforma, lo dijo Moro diciendo, no, constitución nueva, y Cristina de alguna manera ya lo viene diciendo, esta idea de poder instalar en nuestra constitución este tipo de cuestiones, y que en nuestra revista Martia, que se entrevista a Zaffaroni, él habla de que de alguna manera la constitución tiene que estar reflejado cuando hay disputas de poderes, que pueda estar resuelto. Llámanos al 4524-7816, ¿sí? 4524-7816, y si no, nos dejás en nuestro celular al 153-384-0853. Ahí nos podés mandar mensajes, videos, tenés fotos del acto, mandalas. Querés escribirnos al Twitter, como siempre, @revistamartia, y si no, por Facebook. Hoy es viernes, hoy es un día para nosotros holgorioso. Sí, estamos viendo en la televisión aumentos residenciales del 400%, pero no era un promedio del 200%. El promedio es del 200%, yo estoy leyendo que dice 400%. Y aumentos para comercio del 500%. Es como que era más o menos 200%. Son estos tipos. La mentira. La mentira era que decía que no más del 200% y moneda 5. Por ciento, ¿no? Promedio. Entonces vos decís, bueno, no sé, pero promedio, para decir que el 200% es un promedio, no, están hablando de 400%. Pero no entiendo volvemos al tema, otra mentira más de este gobierno. Está hablando en este momento Juan José Aranguren, le decimos, y está hablando sobre el tema de los aumentos. ¿Eh? Sí, es una buena llamada, llamarlo a Fortuna y preguntarle. La verdad que es desayunarse así. Bueno, y tiene que ver con la mañana, pero no nos vayamos de Cristina, ya lo vamos a tocar este tema, el tema de los aumentos. También Malcorra, otro... Ahí pasa. ¿Qué pasó con Malcorra? Pasó Malcorra. Malcorra. Bueno. Qué lindo. ¿Y por qué? No, pero pará. ¿Puedo darme un lujo? Sí, obvio. ¿Vos viste la tapa de Clarín de ayer? Sí. ¿Qué dice la tapa de Clarín de ayer? Para el tema de Malcorra. Sí. Sí, en realidad la línea de Clarín fue que la vetó el Reino Unido, lo cual... Es durísimo el golpe. La tapa esa es durísima. Le contamos a los oyentes, la titular de la tapa de Clarín de ayer es Malcorra no va a ser la que va a estar al frente de la ONU, pero por veto de Gran Bretaña. Y eso va directamente a la pelotudez que hizo nuestro presidente. Yo estoy seguro que si había alguna posibilidad con todo lo que le habían ofrecido, con todas las boludeces que dijo... No, por eso, igual hay que tener... Esa noticia hay que igual tenerla medio, agarrarla con pinzas. Fue la línea que escribió la chica esta que escribe Internacional de Clarín, una tontita que creo que es Kinkinkinkihuasca, algo así se llama, el nombre es muy complicado, que no lo voy a decir. Sí, en realidad su apodo es la periodista Kelper, porque habla siempre bien de los Kelpers. Claro. Bueno, ella, la línea que tiró fue justamente esa, que a Malcorra la había vetado Gran Bretaña, y eso desarticulaba toda la operación del kirchnerismo. Ustedes escuchan bien esto porque parece una joda, pero no. La cuestión de que ella estaba negociando con Gran Bretaña para ser la secretaria general de la ONU, y con esto de que Gran Bretaña le baja el garrotazo, queda claro que eso no existe y fue mentira. Lo cual, lo que ella dice también es mentira, porque los votos son secretos. Así que... Está bien, pero lo cierto... Lo cierto es que se fue afuera. Y Clarín Clarín le pegó con esa tapita. No, por eso, lo cierto es que la gorda afuera, Volvamos a Cristina. ¿Qué dijo Cristina? Los grupos económicos suelen implementar mecanismos para direccionar o influenciar a las políticas de Estado en favor de sus propios intereses. No, eso no lo digo, Cristina. Se me corrió el coso. Pero bueno, estamos de acuerdo y tiene que ver con el aumento de gas. La verdad que yo tengo una cosa. Me parece que Cristina, desde que vino de Ecuador, está con una cosa que la viene repitiendo. La viene repitiendo y ayer otra vez insistió con lo mismo. El tema es la comunicación. ¿Cómo? Ayer ella hace hincapié en una cosa. ¿Cómo una minoría pudo lograr que una mayoría, tome lo que ya ahora vemos que son mentiras, pero las tomaron como propias, y votemos a esta persona que va a llevar adelante todas estas conquistas, o lo que supuestamente Cambiemos decía en su campaña? Está bastante centrada en eso, Cristina. O sea, no logra dilucidar cómo es que hicieron eso. No, pero perdóname, yo le quiero, no quiero. No quiero hacer nada. Lo que quiero es poner, no me quiero poner filósofo, pero en realidad lo que habla de Cristina tiene que ver con conciencia en sí, conciencia para sí. Eso ya Marx ya lo explicó. Sí, bueno, eso, y explicó y determinó cómo una clase se siente parte de otra clase. Así es como el capitalismo nos gana, no hay otra manera. Por eso es que, por ese mecanismo por el cual cada vez es más sofisticado. Lo que sí hay que analizar es cada vez es más sofisticado la manera en que lo pueden construir. ¿Qué dijo ahora sí Cristina ayer? Dijo, nunca se nos ocurrió subirnos a un bondi artificial para hacerle creer a los argentinos que soy popular, ni besarnos acaloradamente en Naciones Unidas para tapar el desaguisado cometido en el campo de las relaciones internacionales, ni poner helicópteros ploteados o autos que no entregábamos, dijo Cristina en el homenaje ayer a Yrigoyen. Vamos a escuchar un tema y seguimos acaloradamente comentando este discurso de ayer de Cristina. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estaba Fito Páez lejos en Berlín, haciendo de una mirada eurocentrista. Es un lindo tema, ¿eh? Hermoso. Lo que no me acuerdo es si ya había caído el muro de Berlín en el momento que Fito cantó esto. Me parece que todavía no. Es anterior, me parece. No me acuerdo. Ah, ¿esto qué es? Esto sí es anterior, ¿no? ¿Eh? Ahí está. Ah, ey. Claro, sí, sí. Casi contemporáneo. Casi ahí. Ahí cae. Previo. Previo. Bueno, estábamos hablando de lo que ayer pasó en el Estadio de Atlanta. Interesante que todo tiene su detalle, ¿no? Las cosas, ¿no?, de alguna manera están hechas de detalles, ¿no? Y lo que pasó con Palazzo, por ejemplo, un referente sindical muy importante en estos momentos, donde habló de compromiso, varios se comprometieron. Fue como ¿viste esos momentos donde uno, ante, me imagino, ¿no?, a mí nunca me tocó, pero estar parado delante de más de 10.000 personas es un momento de compromiso, porque solamente un cínico puede realmente decir algo que después no va a ser. Hay un montón de eso, ¿no? Debe ser por eso que Macri no hace actos. Pero podemos coincidir, más allá de las diferencias que uno puede tener con cualquiera, digamos, de los que esté ahí arriba, de que son gente de la militancia, que son gente de verdad, ¿viste? Entonces, son tipos que de alguna manera han construido esa situación. Y la de Palazzo, por ejemplo, haciendo un compromiso con, diciendo, nosotros no vamos a pelear solo por el salario. Y eso me parece un gesto primero político y de una mirada muy estratégica, ¿no? Cristina diciendo, ojo, ¿por qué? ¿Cómo lograron construir esta idea de que los intereses de unos pocos hacerlos masivos? Esto pasó en todo el continente y está pasando. Sí, se está repitiendo, o sea, que creo que también Cristina lo vio y ve. Sí. Ese tema, tema de que hay minorías que están volviendo al poder y que bueno, están como obnubilan a mayorías, o sea, eso es lo increíble. Está bien, no podemos correr la cuestión a decir que hay medios muy, o sea, yo creo que ya esto, Cristina lo dijo en el 2009, me acuerdo en esa plaza del 2009, de abril del 2009, del 2008, fue cuando el tema del campo, ese primero de abril, dijo, los tanques mediáticos, y bueno, o sea, no podemos dejar de obviar de que esos tanques mediáticos bombardearon a los gobiernos populares desde el momento que aparecieron, o sea, yo recuerdo de Chávez, cómo le fueron tapones de punta cuando ya empecé a tomar las primeras medidas. Bueno, pero para poder recordar algo de Chávez. Chávez, el primer día de gobierno, yo creo que ganó y ya anunció la reforma constitucional. Chávez fue uno de los tipos que más avanzó en cuanto a reforma. Así es la situación de Venezuela. La situación de hoy de Venezuela, de caos, porque los tipos, digamos, si hay que hacer una carrera, no sé, en política no es así, porque no puedes comparar Venezuela con Argentina, pero es un tipo que al segundo día de gobierno propuso, no una reforma de la Constitución, propuso una Constitución nueva. Sí, o sea, todo su capital político lo puso ahí. Perfecto. Bueno, tengamos en cuenta una cosa. Es una crítica, por ejemplo, de lo que pasó en el 2011. Cristina, con un gran capital político, tiró la desintonía fina. Tengamos en cuenta una cosa, ahora que estamos en el contexto de Latinoamérica. Los dos países, inclusive Venezuela, podemos decir tres, pero suponete, vamos a más que nada por el tema de hay dos países que hicieron reformas en las constituciones. Bolivia y Venezuela. Y Ecuador. O sea, digamos, en este momento, Bolivia y Ecuador, vuelvo a sacar a Venezuela, ¿no? Porque, digamos, estamos en el contexto del tema de la reforma. Son los dos gobiernos que más sustento político y popular tienen, tanto Evo como Rafael, como Correa. Creo que Cristina, en este viaje a Ecuador, vio muchas cosas que posiblemente, claro, siendo muchos viajes como primera mandataria o como presidente, hay cosas que se genera que no se ven, porque bueno, estás en otro plano. En este plano en el que fue ella, me parece que vio cosas y notó cosas que, bueno, nos van a dejar, nos están empezando a dejar algunas líneas para trabajar a futuro, y creo que corrió un poco el velo de lo que se puede llegar a hacer. Vuelvo a insistir, tomo el guante de lo que de alguna manera tiró Cristina, y esto lo hemos hablado con los oyentes a veces se enojan, dicen, no hay que la autocrítica, hay que mirar para, pero es mirar para adelante. Y saben a quién quiero traer acá a la mesa, a Martín Ayerbe, por ejemplo, que lo tenemos los martes y que trabaja cuáles son las líneas hacia futuro. Y las líneas hacia futuro, digamos, comercio exterior, ¿no? Él trabaja el tema lo que tiene que ver con el transporte multimodal, lo que tiene que ver con la pesca, por ejemplo, en Malvinas Argentinas, en vez de mirar el petróleo, de ver los puntos, nuestro mar, que nosotros somos un... Argentina es bioceánico, gracias al gobierno anterior. ¿Qué es lo que de alguna manera Martín nos trae a la mesa y qué es lo que nos, yo quiero decir con la autocrítica, no para mirar para atrás, sino mirar para adelante? Es que no hay posibilidad de poder realmente consolidar los procesos que se dieron, sino es profundizándolos, yendo cada vez más adelante. Ahora, no estoy diciendo que hayamos sido tibios, lo que quiero decir es que, las discusiones, además, en política no son arriba de una mesa de café, son con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos demostró? Brasil sacó 50 millones de tipos de la pobreza, y ahora Lula tiene que ver si no lo meten preso antes de que sea candidato. Lo mismo pasa con Cristina. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que para mí la lección de Latinoamérica es que hay que profundizar y hay que correr la vara. Si nosotros no entramos en el juego de a ver los formales que somos, vos fíjate, no tardan 8 meses que ya nos taparon el agua. No, digo, no quiero... Yo, está claro que no guardo nada y quiero decirlo. Fuimos, en algunos aspectos hubo tibieza. Pero ojo, no. Pero no, como si sos, viste, no, tibio. No, pero no tibieza. Yo creo que el gobierno, nuestros gobiernos, o sea, yo me hago cargo del gobierno de Néstor y luego de Cristina, como parte, porque bueno, me sentí que estaba adentro. Fue Cristina, sobre todo, muy institucionalista. Me recuerdo una frase de Dilma Rousseff, que tiene que ver con esta etapa. Ellos hablan de que gobernabilidad era estabilidad. ¿Y saben qué? Yo creo que hay que generar desestabilidad. Es bien entendido. Digo, me parece que pero que esos debates son políticos y era necesario esa etapa para ahora pensar en desestabilizar. En el buen sentido, digo, cuando uno dice como en la cancha, en el fútbol, inclinar la cancha. Después del corte tenemos al señor Gustavo López, que ayer estuvo con Cristina, y le vamos a preguntar muchas cosas. Así que vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Ahí está, nos pusimos el freno y entramos 11:33, en la temperatura 13 grados 9 décimas, lluvia. Feo, sí, estuvo llovinando, estaba medio... ¿Pero hace frío o hace calor? Yo no lo sé. No hay frío ni calor. No sabemos. Es como ambiguo el tema. Estoy muy preocupado por el tema de las tarifas. Terrible. La mentira de estos tipos, loco, son una lacra. O sea, dijeron, no, fueron con una historia, esto no cumple el fallo de la corte. O sea... No. Porque era 400 y ahora volvieron a 400. La verdad que sí, tiene que ver con cómo nos mienten descaradamente. Pero por suerte del otro lado tenemos actos que nos permiten pensar. Esto que hablábamos al principio tenía que ver con el acto donde estuvo Cristina, donde estuvieron las distintas organizaciones que podemos llamar radicalismo popular. Ahora lo vamos a hablar bien porque estamos en comunicación con el señor Gustavo López, sí, titular de Forja y, por supuesto, columnista de este programa los lunes. Gustavo, te saluda Julián Saúd y Julián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Gustavo, tanto tiempo? Bien, bien, por suerte muy bien. Qué bueno. Todavía un poquito difónico y contento. Vemos la foto tuya, estás como muy contento, están todos como con una sonrisa oreja a oreja, se puede ver. Felicitaciones por el acto de ayer, masivo, lleno de gente. ¿Cuánto calculan que hubo? Alrededor de 10.000 personas. Impresionante. Porque, sí, porque yo lamentablemente no pude salir. Yo llegué a las 10 de la mañana porque había que atender cosas y me fui cuando terminó todo. Pero no tenía oportunidad, a partir de las 5 y pico, de salir a la calle. Ya había cola desde las 3 para entrar. Pero bueno, me han dicho que había una cuadra de gente de Camargo hacia Corrientes y después había gente tanto por Humboldt hacia el otro lado como por Camargo. Habíamos puesto dos pantallas gigantes y además, bueno, las 4.000 personas que entraron en el microestadio, así que calculamos alrededor de 10.000 personas. Un lindo acto con muchas definiciones políticas. Sí, sí, sí. Me parece que, digo, cada uno ahí ocupaba un rol, porque para no repetirnos, más o menos cada uno iba dando una parte de su visión del acto. Yo asumí la parte más histórica, digo, ¿por qué una militante del peronismo como Cristina Fernández de Kirchner estaba en un acto supuestamente radical? Entonces la continuidad tenía que ver con la contradicción fundamental y no las contradicciones secundarias. Eso es claro. Irigoyen fue el primer presidente elegido democráticamente por voluntad popular, pero además fue el que inauguró en términos presidenciales el Movimiento Nacional Popular y Democrático. Totalmente. Que después reviven Perón, pero reviven Alfonsín, reviven Néstor, reviven Cristina, y del otro lado están los neoliberales conservadores, que se llamen como se llamen, y en muchos casos son los mismos apellidos porque se transmite de generación en generación, son los mismos intereses, digo, los intereses de la causa contra el régimen son los mismos intereses de la patria o la colonia, o los mismos intereses que la liberación o la dependencia, o que la democracia y las corporaciones. Digo, vamos cambiando el lenguaje, señalando de manera distinta, pero si vos tomas el manifiesto de Forja, que escribieron Jaureche, Homero Manzi, Del Mazo, en 1935, sí. Y se le reemplaza imperialismo inglés por corporaciones económicas, es exactamente lo mismo. Hay cosas, digo, que no cambiaron, ¿eh? No, entonces, creo que, bueno, Cristina lanzó su voluntad de encabezar la construcción de este Frente Ciudadano y dijo, después discutimos las candidaturas, pero yo asumo la responsabilidad de ponerme a la cabeza de esta construcción. Así que yo creo que fue muy bueno en todo sentido, con la presencia de Palazzo, de Mempo Giardinelli, obviamente los que representamos el MNA Forja, Santoro, Moro y yo, y quien lidera el Frente Nacional y Popular, que es Cristina. Gustavo, algunos temitas que me gustaría tocar del acto de ayer. Primero, el grado de unidad. Hacia adentro de del radicalismo, podemos decir que Palazzo viene del radicalismo, por supuesto, y a Mempo Giardinelli no le conozco el derrotero, pero evidentemente es parte de ese armado. Primero, qué importante es la unidad para poder construir ideas, qué importante es poder mostrar, aunque sea un sector de lo que es el Movimiento Nacional y Popular, mostrar la unidad, ¿no? Y que a veces cuesta tanto en otros lados, ¿no? Primero hay una unidad de pensamiento, que esto es lo más importante, hay una comunión de ideas. Podemos discutir cuestiones instrumentales, porque siempre se discuten, pero hay una comunión de ideas. Mempo empezó a militar en el radicalismo con el Bicho León, en el Chaco, que era irigoyenista, y después terminó en la Juventud Peronista en los 70, y hay una coherencia política entre los 60 y los 70 de esa militancia. Pero lo que digo es, primero hay una comunión de ideas, y me parece que lo que hay que construir es la comunión de instrumentos, este gran frente que se está proponiendo. Creo que hay que construirlo a la chilena, a la uruguaya, es decir, con representación de los partidos políticos. Después puede haber hegemonía, siempre las hay, digo, hay uno que tiene más militantes que otro, más votos que otro, pero en el frente antiuruguayo, como se dice. Están todos sentados en una mesa discutiendo en condiciones de igualdad. Después, bueno, las listas se conforman por mayorías y minorías siempre. Y me parece que a nosotros, por una cuestión de aluvión, que fue el gobierno de Néstor, que nació Rengo y después le crecieron las piernas, porque nació con el 22% de los votos, claro. Y dos de cada tres peronistas que habían votado a otro. No tuvimos la posibilidad de construir ese frente, sino que se dieron los hechos. Bueno, ahora tenemos la posibilidad y la obligación, creo yo, de construir. Bueno, Gustavo, justamente estás hablando de lo que me acuerdo se llamaba la transversalidad, que muchos a Néstor lo miraron para otro lado cuando él lo propuso. Vos podés, ya sé que es parte de una definición que dio ayer Cristina y que viene dando, pero ¿Qué fechas tiene? Ya sé que no tiene que ver con lo electoral, pero Frente Ciudadano. O sea, entonces es una confirmación porque no solamente es una proclama, sino que va a tener una construcción real. ¿Hay fechas para esto? ¿Hay conversaciones? No hay fechas, pero hay conversaciones. Sí, hay conversaciones. Bueno, eso es bueno. Ya nos hemos reunido y allí estamos todos los que pensamos de la misma manera y vemos esta misma necesidad. Esto es, sectores del peronismo, no solo la Cámpora, la Corriente Nacional de la Militancia, algunos intendentes, digo, la diversidad del peronismo nacional, popular y democrático, que no el peronismo neoliberal conservador. Por supuesto que está el MNA Forja, por supuesto que está Miles, por supuesto que está el Socialismo para la Victoria, por supuesto que está el Nuevo Encuentro, que está el Partido Solidario, a lo mejor me olvido de alguno, pero digo, estos son las primeras conversaciones donde reconocemos y nos reconocemos en la diversidad, la homogeneidad se da de pensamiento, se ve en la diversidad de pertenencias y de historias, y todos necesitamos de la impronta de cada uno de nosotros. Ojalá tengamos la capacidad de construir en esa horizontalidad del debate el frente ciudadano que necesitamos. Nadie duda del liderazgo de Cristina, nadie, absolutamente nadie. Aclaro que los liderazgos son naturales y no se transmiten por escritura pública. Totalmente. Pero me parece que más allá de los liderazgos, que tenemos la suerte de tener uno y bien claro, la construcción de la política tiene que ser horizontal, de debate, transversal, así que espero que podamos dar ese paso que empezamos a dialogar. Gustavo, ¿cómo andás? Julián Reute habla. Julián, ¿cómo estás? Todo muy, acá somos dos Julianes, así que está complicado el tema. No, te quiero poner un poco incómodo, un poquito nada más, ¿eh? Sí. ¿Vos crees que con esto que vos estás planteando o sea, ¿es como suficiente o se necesita dar muchos pasos más? Yo creo que sí, pero no. Creo que vos lo... No, se necesitan dar más pasos. Yo creo que tiene que haber un primer núcleo que esté convencido de la decisión. Ajá. Y yo a esto no lo llamaría núcleo duro ni paladar negro, sino que siempre hay un grupo o un conjunto, que cuanto más amplio mejor, tome la decisión. Y después hay que ser lo suficientemente generosos, inteligentes y amplios para convocar a todos los que soñamos con un mismo modelo de país. Un país inclusivo, un país para todos, un país con desarrollo económico, con redistribución de la riqueza, con justicia social, con todos los valores del progresismo, de lo nacional popular y democrático. Y del otro lado van a estar los que tengan una mirada neoliberal conservadora. Entonces, ni siquiera pongo nombres, no digo fulano o mengano. Claro. Hay otros compañeros que a lo mejor dicen, no, pero fulanito. Yo digo, primero hagamos una comunión de ideas, hagamos un programa. Hagamos un programa político, pongamos por escrito cuáles son los puntos básicos y fundamentales. Ayer, por ejemplo, Mempo lo hizo en su discurso. Con la reforma, ¿no? Exactamente, con la reforma. Entonces, vino con algo muy concreto. Yo creo que nosotros tenemos que convocar desde la amplitud en el campo nacional y popular. Porque me parece que a trazo grueso sí hay dos grandes veredas. Yo siempre pongo el ejemplo de los derechos humanos. Digo, o acá hubo terrorismo de Estado o acá hubo guerra sucia. Claro. No es que hay un intermedio. O tenés una visión o tenés otra. Hay una visión que ya determinó la justicia en este terreno, que fue el terrorismo de Estado. Por eso cuando Macri, apelando a su inconsciente, es decir, a lo que realmente cree y piensa, dijo guerra sucia, no solo es grave porque duele que tenga ese pensamiento político, sino que es mucho más grave porque siendo el presidente de la nación no puede desconocer lo que ya determinó la justicia en la Argentina, que fue terrorismo de Estado y por eso están condenados. Lo que quiero significar con esto es, hay campos que son indiscutibles, de un lado o del otro. Después podemos tener y debemos tener matices en la construcción del campo nacional y popular o nacional popular y democrático. Y esos matices nos enriquecen. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer, creo yo, es la construcción de la formalidad de ese frente ciudadano. Acá no se discute, vuelvo a repetir, el liderazgo de Cristina. Cuando yo hablo de la conformación horizontal del frente es, bueno, reconozcámonos como fuerzas políticas diversas, nos sentamos, discutimos y hasta nos damos nuestra propia organización como frente, sabiendo que son fuerzas políticas diversas. Gustavo, y discutimos un programa. Sí, no, totalmente. Para terminar, te quería hacer una pregunta porque generó una tensión que tenía que ver con que Delía, como parte de Miles, no había sido invitado, por lo menos eso decía, pero ¿tenés una explicación sobre eso? Le acabo de mandar un WhatsApp porque me acabo de enterar por ustedes. Sí. Primero, pidiéndole disculpas si se malinterpretó. El tema es así, bueno, un compañero nuestro se cruzó con él y le dijo, nos vemos el jueves en Atlanta. Claro. Nosotros le llevamos invitaciones formales a las personas que son menos conocidas popularmente. Claro. Y que requieren a lo mejor de una invitación formal para que la persona que está en la puerta le diga, mire, usted claro, va a la platea, usted tiene que entrar por la otra puerta. Delía no necesita presentación, claro. Ni Delía, ni Aníbal Fernández, ni los dirigentes que fueron. Digo, yo no los vi a todos porque en un momento determinado se saturó. Uh-huh. Entonces, no sé ni quiénes estaban, ni quiénes dejaban de estar. Totalmente. Salvo los que logré yo ver con mis propios ojos, por decirlo de alguna manera, porque el resto no lo veía. Lo vi ayer a Santiago, que estaba en un costadito, que lo estaban aplastando entre unos y otros, pero lo pude reconocer. Pero qué sé yo, estaba el negro Raimundi parado en un costado, porque ya no había más lugar para sentarse o para estar. Y hay algunos otros que me dijeron estuve, obviamente no los vi. No, yo si tengo que pedir una disculpa pública por algún malentendido, lo estoy pidiendo ahora. Ah, totalmente. No, lo que pasa es que es un amigo, un dirigente totalmente importantísimo, forma parte de este espacio y su fuerza militante y su lucha es permanente. Nosotros transmitimos todo el acto, ¿viste? Ayer. Por el comentario que me hizo el dirigente de Forja, che, me crucé con Luis, nos vemos en el acto, yo di por hecho, debo decir que yo no hablé con todos los dirigentes, hablé con algunos, Moró habló con otros, Santoro habló con otros, Bueno. Si tengo que pedir disculpas, lo hago como corresponde, ¿no? Formamos parte del mismo espacio, totalmente, esquema nacional, popular y democrático. Gustavo, por supuesto, la unidad es así, es un trabajo artesanal y que encima en momentos de tanta tensión, ¿qué va a ser? Son cuestiones que pasan, pero por supuesto que sabemos que estamos todos del mismo lado y que son cuestiones simplemente de errores de invitación. Gustavo, te agradecemos infinitamente por tomarte este minuto, porque el lunes va a ser feriado y no te vamos a tener, pero el próximo lunes ya va a estar acá, y la verdad, muchas felicitaciones por el acto de ayer. Es un mojón más en la construcción de una alternativa política, que en definitiva es lo que hay que construir, ese frente de ciudadanos. Gracias. Un abrazo gigante, Gustavo. Estábamos en comunicación con Gustavo López, titular de Forja, y ayer uno de los protagonistas del acto que tuvo como figura central a la señora Fernández de Kirchner. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas, atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Sí, teléfono 4893-2323. 4893-2323. Si querés artículos de librería, sí, acércate a Libergraf, ¿eh? Son amigos de la casa. www.libergraf.com.ar. Hola chicos, habla Mario. Muchachos, la verdad es que después de escuchar el programa de Bernal, estar esperándolo a ustedes con el perfecto programa que hacen, pero en ese inter, en este momento, estar escuchando a el noticiero de Lombardi, la verdad, hay que tener las bolas muy pesadas, muchachos. Debe ser la única radio que opina de una manera y tiene un noticiero que le hace la contra. Chau, chicos, buen fin. Hola, buen día, queridos amigos. Habla Osvaldo de Buedo. Esto es así. La radio se escucha cada vez peor, se corta, la onda se va, no sé qué es lo que está pasando, si están interfiriendo, si el equipo no sirve, es malo. Eso por un lado. Por otro lado, esta noche voy a ir ahí a Pueyrredón 19, no a ver la película, porque todos esos temas, la verdad, me amargan bastante, pero voy a ir exclusivamente para colocar algo en la gorra, porque ir al banco a depositar es un parto. ¿Por qué no organizan un evento por mes y así vamos todos y ponemos lo que tenemos que poner o podemos para ayudar a la radio? Porque el banco es un parto, es un parto. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para el programa de Amartya. A esta gente, a este gobierno de manga de cretino, si tanto les pesa, es tan pesada la herencia, que la devuelvan, que la devuelva Gabriela Michetti, que la devuelva Mauricio Macri y toda la manga de atorrantes de sus ministros, que no les pesó poder devaluar y que esa devaluación impacte los precios y genere la inflación que generó. Ni el desempleo ni los tarifazos, eso no les pesó nada, no era pesada herencia. Entonces, si les cuesta tanto gobernar para las mayorías, para la gente, para nosotros, para los que somos nadie, que no tenemos cuentas en el exterior, bueno, que devuelvan la herencia. Sí, buenos días, señores. Esta gente que está en este momento al frente de la CGT fueron puestos a dedo por Moyano y Barrio Nuevo. No son representantes del pueblo, son traidores. Traidores, sí señor, esa es la palabra que tiene que estar. Y esta gente no puede seguir en ese lugar. No nos representa, al contrario, nos están echando tierra. Igual que el gobierno, con los aumentos que está dando, ¿a dónde nos quieren llevar? Este es el peor gobierno, pero el peor gobierno, ni el de los militares fueron tan malos. Juan Andrés de Paternal, gracias. Sí, sí, sí, yo estuve ahí, extraordinario. Cristina es mi antidepresivo, es algo que con dos o tres frases te saca de la desesperación de que estamos en caída libre. Díganlo con toda la letra, muchacho, porque no está mal. Mal corrida. Mal corrida porque la sacaron de un oscuro puesto, ¿viste? Para que llegara ahí y no pudo. Y no sirve ni para eso ni para lo de acá. Mal corrida. Hola, compañeros. Acabo de escuchar a uno de ustedes que dice, les mintió a todos, inclusive a los gauchópatas. Desde ya, porque es un psicópata. Que hable el compañero psicólogo que va los días lunes. Es un psicópata. El psicópata vive una mentira. A todos, sin excepción. Sí, ayer estuvimos en el acto de Cristina en Atlanta. Extraordinario, espectacular. Y realmente con gente muy creíble. Y vamos a hacer un frente popular, como dice Cristina, que vamos a salir y vamos a hacer los comentarios del país. Habla Angelina Núñez. En la pesada y cuantiosa herencia recibida se encuentra Tecnópolis, que está siendo cerrada al público para explotarla en fiestas privadas. Cuando el ex jefe de la Cava le negó a la nación el predio capitalino donde instalarla, no tiene un ápice de dignidad de su juramento apócrifo que el escribano Dálmora de la Rosada debió anular por no ajustarse a la Constitución. Artículo 93. Elena Delano. 11:55 y estos eran los mensajes al 4524-7816. Pedimos disculpas a nuestros oyentes que hoy la radio no se puede escuchar bien, pero bueno, tiene que ver con corte de luz. Los amigos de Sur y de Norte están haciendo de las suyas, pero no se preocupen, esto se puede resolver. Yo sé que es difícil, pero si tienen posibilidad de escuchar por internet, se puede. ¿Sí? Si tienen un celular, aunque no sea muy moderno, o sea, por lo menos que tenga Android, se puede bajar la aplicación. Yo sé que para el que no está habituado, parece algo muy engorroso, pero no es tan terrible. Hay que meterse en el celular, meterse en Google, buscar la aplicación, ¿sí? O preguntarle a algún nieto, siempre hay alguien que sabe, y le tiras el celular y le decís, ¿cómo hace mi suegro? Me dice, vení, a ver, resolveme esto, pibe. Y yo me siento, y se lo hacemos. Así que fíjese porque no es tan terrible. Lo mismo para poder ayudar a la radio, recuerden que puede hacer el depósito en el banco, ahí el oyente se quejaba, le voy a dar otras opciones, pero siempre recuerden que la cuenta es 50.132/1, la sucursal 4001 del Banco de la Provincia, ¿sí? Y que la asociación civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat es lo que va a figurar. Si querés bien la información, te metes en la página de Radio Rebelde, www.radiorebelde.com.ar, ahí lo tenés. Y si no, y que lo que te quiero decir es esto, que vos entras a la página y podés sacar la boleta de pago fácil y ponés el importe que vos querés. Y eso va y lo pagás de pago fácil. Muy bueno, eso. Eso es fácil. Sí, sí, no es tan terrible. No. Y recuerda que este viernes, ¿qué tenemos este viernes? 7 de octubre, 21 horas por Radio 19. Ahí, frente a la Plaza 11, se proyecta la película La Dictadura Perfecta. Ahí está, Y la entrada es a la gorra, o sea, ponen ahí, pueden poner... Ahí está, ¿qué es lo que decía el oyente? Un billetito chiquito, grande, que quieran, que puedan, digamos. Exactamente. Que no queremos presionar a nadie. Che, estoy... lo del tema de... Un oyente que habló del tema de Tecnópolis. Sí. Interesante el tema. Porque Tecnópolis pasó de ser Negrópolis a un pelotero para ricos. Interesante, o sea, el paso que hicieron, que hizo el PRO. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Obvio. Porque igual es falsa la idea de que cerraron. Lo abrieron antes. Lo abrieron antes, sí, pero no lo dicen así. Eso hay que ser correcto, me parece. Porque si no, después, uno, porque está en un microclima donde nadie te repregunta, pero no fue así. O sea, igual está mal. Pésimo. O sea, es una éticamente es como que abrís, viste, pero no es que no dejaron entrar a la gente. El coso este de Tecnópolis abre a las 10 y ellos llegaron a las 8. Sigo con mi postura, que esta es absolutamente personal, no quiero... Por favor, involucrar. Que involucrar a todos ustedes, pero yo quiero dinamitar todo lo que no usen nada. Que los gorilas estos no usen nada. Así que quiero que dinamiten eso, dinamiten el CCK, si es posible con ellos adentro, si no están, bueno. Pero no quiero que lo usen, o sea, es mi postura. No quiero que los gorilas manchen un lugar que lleva la impronta de Néstor, por ejemplo, hablo del CCK, el Centro Cultural del Kirchner, o sea, que tanto le costó al gobierno tantas críticas, ¿no? Sin ni hablar las editoriales de la Nación contra la construcción del Centro Cultural Kirchner. Así que bueno, por eso. Y ahora lo utilizan y ellos están silenciados. Bueno, pedimos que reflexiones un poco, Julio. No quiero reflexiones. Un poco tremendista. Hablando de frenos, hablando de poner stops, nos quedan pocos minutos para irnos a la pausa. Vamos a estar con la gente de La Poderosa, así nos lo prometieron, ayer un gran acto, que pareciera, todavía no está confirmado, pero que los efectivos de la prefectura estarían dados de baja. Pero la verdad, esperemos vamos a ver, porque no... Que no se confirme eso. Se lo vamos a preguntar a ellos. Que pero... tus torturadores, asesinos, porque la llaman, lo único que los frena a meterle bala a los pibes es nada más que, bueno, una cuestión de que no los encuentran a tiro, nada más que eso. Nos quedan muchas noticias. Está lo de Magario, que ganó la presidencia de la Federación de Intendentes. Muy, robó, ¿no? Lo que se dice... Fue media rara la reunión, pero bueno, tiró la FAM. Pero está muy bien. Hay un freno a los funcionarios por la ley ética, ley ética pública. Santos ganó el premio Nobel de la Paz. Vamos a comentar todo esto, es un montón de noticias. Dejemos para después, es un montón. Pero bien, lo de Santos. Y como dijo Betancourt, ¿se acuerdan Betancourt? Secuestrada por la FARC. Tiró un Twitter y dijo, el premio Nobel también se lo tendrían que haber dado a la FARC. Nada más. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. 40. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Los cambios en ganancias que afectan a los trabajadores llevará tiempo. Así lo señaló el diputado del PRO, Eduardo Amadeo, quien sostuvo que el alto déficit fiscal que dejó el gobierno anterior condiciona esta posibilidad. El presidente de la Comisión de Finanzas, en diálogo con Telam Radio, dijo que si se eliminara este impuesto, se afectaría el financiamiento para jubilados, educación y salud. Se trata de reducir la presión fiscal del impuesto a las ganancias, que es un impuesto que los sectores medios se sienten muy fuertemente. Es cierto que hay que bajar las ganancias, pero también hay que pagar las jubilaciones, ¿no? Es una frazada corta. El gobierno anterior nos ha dejado un nivel de déficit enorme con una gran presión impositiva. Todavía lo tenemos que conversar, lo estamos hablando con la oposición. Eso va a tomar un poco de tiempo porque la situación que encontró Macri es muchísimo peor de la que se imaginaba, ¿no? Si usted elimina el impuesto a las ganancias hoy día, nos quedamos sin financiamiento para los jubilados, para la educación y para la salud. Así que vamos paso a paso. Policiales. Una víctima de violencia de género mató al marido a puñaladas. Una mujer de 37 años le quitó la vida a su pareja a puñaladas luego de una discusión en su casa de la localidad bonaerense de Wilde, en el partido de Avellaneda. Ahora la mujer está presa, acusada de homicidio agravado por el vínculo, según informaron hoy fuentes policiales y judiciales. Mundo. El huracán Matthew azota Florida. Aunque no provocó mayores consecuencias en Miami, el fenómeno se mueve hacia el norte por la costa de ese estado norteamericano. Desde su llegada a territorio norteamericano, el huracán se desplaza paralelo a la costa, moviéndose a 20 kilómetros por hora en la zona entre Cabo Cañaveral y Daytona Beach, donde la NASA dispuso el cierre del Centro Espacial Kennedy.

cotidiano, hay que decirlo, esto no, ahora le vamos a preguntar a uno de sus integrantes, pero que no tiene que ver, este es un hecho que se pudo hacer público, pero esto tiene que ver una práctica habitual de las fuerzas de seguridad, pero que evidentemente están desembocadas. Y para hablar de esto estamos con el Rifle, integrante del colectivo La Poderosa. Rifle, te saluda Julián Saúd, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo andás tanto tiempo? Gracias por la comunicación. Igual, no, siempre salimos como la garganta, así a seca. Así, a la garganta, perdón. Propio. Bien, consternados con todo lo que está pasando. Como bien decías, no lo relacionamos con un ataque, obviamente, a La Poderosa, ni claro, a la garganta en particular, pues, porque esto es moneda corriente, sí, sí. Y no solo en las villas de Capital, en todo el país. La Poderosa, para quien no sabe, no es solo una revista, la revista es una de las cooperativas que tenemos, que es nuestro medio de comunicación, pero hoy tenemos asambleas en todas las provincias del país, y esto, hay luz verde desde hace algunos meses, eso está claro, aunque sabemos que el no control a la fuerza de seguridad no tiene que ver pura y exclusivamente con este gobierno. No es que antes del día de diciembre las fuerzas de inseguridad eran unas carmelitas descalzas, claro. Que estábamos en una panacea, todo lo contrario, y por eso ayer hicimos una conferencia de prensa que compartimos con distintos referentes de derechos humanos para plantear firmemente un proyecto de ley que vamos a presentar que tiene que ver con el control popular a las fuerzas de inseguridad, porque está claro, hay sobrados ejemplos de pibes torturados, desaparecidos, asesinados, que dan cuenta que el Estado no se puede hacer cargo y que para resguardarnos y que no sea algo lindo decir en un programa de radio del Ni Un Pibe Menos, claro, para que empiece a ser realidad, algo hay que cambiar, y eso depende de nosotros, del poder popular. Qué interesante esto que planteás. No solamente el reclamo, no solamente el pedido de justicia, no solamente la exigencia de las autoridades, sino una propuesta concreta, que por lo menos, como podemos coincidir, no se resuelve con una ley, ¿no? ¿Qué tipo de una sociedad más justa? Pero sí genera instrumentos de presión real para poder construir otra situación. ¿Nos podés contar un poco cómo es vivir hoy en una, digamos, en un barrio humilde? Y con respecto a estas fuerzas de inseguridad, como vos decís, ¿cómo es lo cotidiano, digamos? ¿Cómo lo relataron? ¿Lo pudimos escuchar, Iván? Sí, yo creo que el testimonio de Iván es claro. Refleja el día a día, porque para resguardarlo hemos hablado con él de que si era necesario salir con su cara en un programa de televisión o mismo en la conferencia. E Iván, muy clarito y muy firme, él tiene solamente 18 años. Sí, sí, sí. No solo junto a Ezequiel fueron a hacer la denuncia a la fiscalía, que eso generó que hoy haya 7 prefectos presos en Marcos Paz. Algo ¿está histórico. Confirmado? Sí, sí. Esta película de terror empezó el 24 de septiembre, sábado a la noche, las peores torturas que uno se puede imaginar. El martes siguiente ellos van a la fiscalía a denunciar los atropellos recibidos y se encuentran con un prefecto que estaba de civil que había ido a declarar por otra causa que no tenía nada que ver. Cuando lo ven y entran a testimoniar, le dicen al fiscal, ahí está uno de nuestros torturadores. Ajá. El fiscal ordena la detención, a partir de eso después meten preso a 2 prefectos más y 4 prefectos, compañeros de ellos, ven toda la repercusión que había tenido mediático de todos los sectores políticos, sociales, sindicales, el repudio, y se entregaron. Algo insólito, porque por ejemplo el caso de Kevin, uh-huh, nuestro nano de 9 años, sí, que también murió por la zona liberada de las fuerzas de inseguridad, sí, pudimos instalarlo, pudimos meterlo arriba, no así otros casos que uh-huh, sufrimos de pibes que ya no están antes de tener la garganta, sí, pero por ejemplo, mientras ahora estamos hablando, el prefecto responsable de la zona liberada que decantó en la muerte de Kevin, sí, hoy está en funciones en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con chapa y pistola, descuidando a la comunidad. Entonces no hay costo. Entonces Iván lo que dijo fue, yo voy a hablar, yo le voy a contar al país lo que está pasando, porque no es conmigo nada más. Claro. No es que porque yo soy la garganta de la poderosa y es un ensañamiento conmigo. Hace muchos años que vive el ninguneo, la discriminación, sí. Él, sus amigos, sus vecinos, por joven, por negro, por villero, por pobre. Y de hecho, lo que refleja lo que pasa en los barrios es esa noche en la que Iván va a un programa de televisión y cuando vuelve, no es que lo reconocen a él y lo empiezan a correr hasta la casa, y que si la casa no estaba tan cerca de donde lo empiezan a correr, hoy Iván no la estaría contando porque fueron a matarlo. Iván, cuando llega al barrio, ve que dos prefectos están torturando a dos pibes, lo están cagando a palo, le están reprochando que se los están denunciando en los medios. Iván escucha eso y le dice: suelten a los pibes, yo fui el que los denunció. Upa. Ahí lo empiezan a correr, le dicen: hijo de puta, ya vas a ver. Empieza a salir todo el barrio, cuando empieza a escuchar los gritos, empieza a salir, sale la familia, lo meten adentro, ahí le sacan la foto a ese prefecto que publicamos, claro, la noche del martes pasado. Claro, que fue posterior al programa del Gato Silvestre. Exacto, a las 9 de la noche es el programa, vuelven al barrio con el papá, con toda la familia, con el papá y el tío se van a jugar un rato a la pelota, y cuando vuelven de eso, alrededor de las 12 de la noche, pasa esta secuencia. Qué importante, ¿no? Qué importante la construcción de autoestima, porque, no sé si llamarlo así, pero pienso en Fidel Castro, me acuerdo cuando vino acá a la Argentina y hablaba de eso. Qué importante, porque el pibe, yo lo vi en el programa, lo vi en vivo, en directo, y enaltecer también esta situación y que se refleja en lo que vos estás contando posterior. Llegar ahí, volver a exponerse de vuelta, digamos, así es como también se cambian las cosas. Te quería preguntar, ¿Qué repercusiones están teniendo también la situación económica en cuanto a los barrios donde ustedes también están organizados y son parte? ¿Vos ves un deterioro importante a partir de políticas de gobierno? A ver, con total sinceridad. Sí, por favor. Las villas en general están igual hace 10, hace 20, hace 30 años en cuanto a infraestructura. Uh-huh. Sí, obviamente notamos un deterioro en los últimos meses. Que es del bolsillo. Y claramente. Claro, pero que la infraestructura está igual. La infraestructura está igual, claro. Es un desastre. Si nos remontamos hace 30 años, es muy similar. Sí, sí. Ahora, obviamente en cuanto a ese deterioro, cuando perdemos empleo, cuando suben los precios, cuando suben las tarifas, no, pero no, en las villas ustedes no. Sí, claro. Ustedes no pagan, claro. Sí, claro, pero si alguien no toma remis, el que pierde son los remiseros que vivimos en los barrios. Claro. Y así cada uno de los oficios. Sí. Entonces claramente hay un deterioro, y a nivel nacional, en todas las asambleas, sí, estamos abriendo merendero, estamos abriendo comedores, algo que hace muchos más años no sucedía, y eso es una realidad también. Hola, te habla Julián Andreu, te quiero hacer una consulta. Sí, o sea, va a ser una pregunta retórica. Quiero saber, ¿qué funcionario del gobierno nacional o de la ciudad o algún funcionario se comunicó con ustedes y hizo cargo de la situación? Ninguno. Todos se enteraron cuando en la presentación decían que los medios no. Yo ahí, yo creo que un par de medios masivos no, pero después los otros sí, salvo Clarín y La Nación, que no se enteraron después, y los medios como ustedes, los medios compañeros, autogestivos, sí, populares, que son los medios que llevamos una agenda mucho más real de lo que la llevan los grandes medios. Uh-huh. Estuvieron todas las organizaciones del campo popular, sociales, políticas, sindicales. En este caso realmente no tenemos nada para decir en ese aspecto. Ayer la conferencia fue tremendamente masiva, pero hay dos personas que obviamente reflejan la ausencia del gobierno, que son Patricia Bullrich, quien comanda el Ministerio de Seguridad, y Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos. Perdona. Te voy a sumar a uno más. No dejemos afuera a Mauricio Macri. No, bueno, por eso. O sea, pero esos dos, no, es responsable número uno. Esos dos reflejan la ausencia de todo el gobierno nacional. Pero tanto el Ministerio de Seguridad como la Secretaría de Derechos Humanos, que renuncien. Tal cual. Si no hablan de dos torturas A un pibe de 15 años y a uno de 18 no sé qué están trabajando. Para cerrar, ¿sabés qué? Cuando vos contabas, se me fue un poco en un momento cuando estabas contando, pero yo recuerdo muy bien lo de Kevin, recuerdo el acto que hicimos, que hicieron ustedes y nosotros participamos frente al Ministerio de Seguridad, del anterior secretario era Bernie. Me acuerdo que hicimos ahí una actividad muy importante, y recuerdo mucho lo de Kevin, y que ahora ustedes están planteando este tipo de proyecto de ley para poder regular, me parece que tiene que ver con una profundidad en la construcción de este tipo de reclamos. Así que este micrófono, las veces que quieran venir a contarlo, lo que necesiten para poder llevar adelante ese tipo de proyectos, sabes que nosotros estamos ahí. Lo último que te pregunto tiene que ver con la garganta. ¿Cómo está la revista? Me imagino que al tener la atención ahora en merenderos, digamos, debe ser complicado, como para cualquiera de nosotros. Hoy se está poniendo brava la cosa con el bolsillo. ¿Cómo viene la revista? Y si nos puedes contar algo, no sé, de sí, estar preparado. Ver, a ver, en cuanto a la revista, nosotros desde el día cero, allá por enero de 2011, cuando sacamos el primer número, sí, nosotros por decisión propia no recibimos ni pauta oficial ni publicidad comercial, porque entendíamos que si empezábamos a depender económicamente más temprano que tarde, íbamos a empezar a depender políticamente, y eso es algo que jamás lo podemos negociar. Desde ese lugar, este cambio de gobierno, en cuanto a la estructura, no es que hizo que voláramos de un plumazo, claro. Sí, obviamente se siente, se resiente por el bolsillo de los compañeros, pero como garganta, como movimiento, estamos en todas las provincias, hemos empezado en otros países de América Latina, eso fortalece a la comunicación también, estamos empezando una agencia de noticias, la primera agencia de noticias villera, para poder tocar montón de temas día a día que quizá en la revista, al ser en papel y hacer una vez por mes, son notas más atemporales. Pero bueno, venimos de tener un encuentro increíble con Dilma Rousseff, que sí, no estaba dando notas, un encuentro zarpado, íntimo, ahí en Porto Alegre, en su casa. Se solidarizó también con el tema este, o sea, sí, mi tío sí, se solidarizó, pues, se puso a la cabeza la situación también. Sí, sí, a ella le llegó y a Patricia Bullrich no. Te agradecemos infinitamente, qué interesante lo que contás. Ojalá podamos establecer y que este micrófono sirva también para que ustedes puedan informar lo que necesiten diariamente. Pensá en nosotros, igual, y seguramente nos vamos a comunicar, para lo que necesiten. Dale. Muchas gracias. Un abrazo grande. La comunicación. Abrazo a todos. Estábamos acá con los compañeros de La Poderosa, así de la garganta. Qué importante lo que hicieron ayer con el Indio, No, yo igual quiero... Que salió y remarcó. Sí, sí, no. Igual quiero... No quería entrar en contradicción ni siquiera con la cuestión con el compañero de la revista, pero no es lo mismo este gobierno que el anterior. Quiero dejarlo bien claro. No es lo mismo. Este gobierno impulsa la represión en todas sus facetas. El gobierno anterior, las fuerzas de seguridad son las mismas. Son una mierda antes, son una mierda ahora. La diferencia era que en el anterior había un gobierno y había funcionarios que se hacían cargo. Y cuando había un problema, a los tipos se los exoneraba y se los juzgaba. Ahora hay, desde el poder, de como él dijo, de Patricia Bullrich, su silencio es cómplice. No lo hacía en el gobierno anterior. O sea, quiero eso dejarlo bien claro, bien marcado. Lo hago a título personal para que... me hago cargo de eso. Julián, sí, por supuesto. Por supuesto que hay un cambio de situación, pero recién marcaban el caso de Kevin, donde está diciendo que el oficial está en Entre Ríos, y eso pasó en el gobierno anterior. Las fuerzas de seguridad son las mismas. Claro, son las mismas. La intención política seguramente es distinta, por supuesto, y la liberación con respecto a determinadas acciones es distinto. Pero hay un cambio, que es lo que hablamos de Cristina. Hay una cuestión de profundidad que no hemos podido salvar, porque ningún gobierno en 12 años puede cambiarlo, pero que tiene que ver con esto de desequilibrar, ¿no? Y qué importante la propuesta que tienen para las fuerzas de inseguridad, como lo llamamos. Vamos a tratar a ver si quieren venir un día al programa y poder contarnos bien de qué se trata esto. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Thank you. vos crees que los gays son enfermos, y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo, y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. La palabra Macri. Sí, la palabra Macri ya cada vez nos está quedando cada vez más como más apretada, porque sí, es como una palabra que se está empezando a doler. Sí, sí. Ya, y está, queremos trasladar ese dolor. Y bueno, se está comprando todos los boletos el muchacho, diría mi abuelo. Cada vez peor. Tengo una amiga, mi amiga Bechu, banca absolutamente mis cuestiones. De que, ¿tus cuestiones? Sí, sí. ¿Qué cuestiones? El tema este de no ser objetivo. No, yo no soy objetivo, o sea, claramente. ¿Quién podría hacerlo? No, lo que tratamos, uno trata de tratar de ser lo más ecuánime posible, sin por supuesto dejar de perder la ternura y la dureza al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Igual estoy un poquito todavía duro. Que se entienda bien eso. Sí, sí, lo duro de... en mi posición. Por supuesto. Bueno, como te comentábamos anteriormente, sí, va a haber un freno del Frente para la Victoria. Interesante, se impulsan un proyecto de ley para limitar el acceso de CEOs a la administración pública. Esto es de este diputado, que es Carmona, lo hemos sacado por lo de Telesur. Estaría bueno hacer una nota la semana que viene con respecto a esto. Quieren modificar la ley de ética pública, sí, en ejercicio. Pero yo eso lo que no entiendo es que esto ya es así. Habría que preguntarle bien a Carmona cómo es esto. Que lo que van a tratar es de regular las situaciones en que hubiese presunción de conflicto de intereses e incompatibilidad para la asunción, permanencia y egreso. La iniciativa estipula que todo funcionario con rango de jefe de gabinete, ministro, secretario o subsecretario que se haya desempeñado previamente en la dirección o gestión privada o tenga participación accionaria en empresas relacionadas con sus nuevas funciones deberá esperar al menos 3 años para la posesión. Eso lo dice la ley ética pública. Pero por eso, pero ellos quieren... esta modificación no se entiende bien, pero salió en el diario. Está bien, la ley de ética pública dice eso, 3 años, o sea, ni siquiera puede, está claro que no ser parte como era, como es Aranguren, que es accionista de Shell, dice que la vendió, yo no le creo nada, es accionista de Shell y fue, y es... Fue un furcio eso. O un deseo de que se vaya. Sigue la CGT. Nosotros anunciamos desde estos micrófonos el paro y no vino. Lo yeteamos, decimos. No, pero va a venir. Va a venir. Va a venir. Es o sea... Ayer lo escuché a... al de Gastronómicos. A Barrio Nuevo. A Barrio Nuevo en TN. Genial. Bueno, TN. Genial diciendo... pero muy interesante, como diciendo, bueno, que vamos a ir al paro. Y le dijo a Macri, mirá que si vamos al paro... Y si uno no responde, a los 30 días vamos a volver al paro. Pero a mí lo que me gustó, me dijo, usted lo llama al presidente, le preguntó ese los que están ahí. ¿Alfano? Sí, no, el otro, el de Rulitos. No, no sé, no los tengo muy bien. Ah, pensé que eran en la dos Blanc, voces. Blanc. Ah, uf. Esos son. A Blanc lo bajaron, de un hondazo en Clarín. Le preguntó... Después de su... ¿Sabías, no? Eso te da una píldora, te meto. Sí, dale. Después de su editorial de que dijo Periodismo de Guerra... Sí. Bueno, fue su último trabajo como editor estrella de Clarín, abajo, y ahora ya es un escribidor más. Bueno, en ese sentido le pregunta, ¿usted lo llama al presidente? Dijo, sí, claro que me llamó. Y dio a entender Barrio Nuevo que dijo, bueno, él me llama, me preguntó, y después haces todo lo contrario, bueno, bancate. Bueno, el tema de... O sea, fue, que mucha atención. Fue muy bueno, el tema del desarrollo del bono de fin de año... Si lo siguieron por los medios, fue buenísimo. El jueves, para desactivar todo, el bono era 10.000 pesos a los privados, 5.000 a los estatales. El viernes ya era 2.000 y 1.000. El sábado, Frigerio, directamente en La Nación, dijo, no le vamos a dar nada a la CGT. Y ya ahora el bono se lo llevó. Ahora está no se sabe quién. El muchachito este que anda a ruedas. Sí, bueno, no me acuerdo el nombre, se me escapa. El ministro, ¿estás hablando del ministro de Trabajo, el señor Triaca? Triaca, ese, perdona, no me acuerdo el nombre. Ese muchacho estaba diciendo que va a ser para los más humildes y para el tema de los jubilados que ganen la mínima. Bueno, va a ser lo mismo, un verso. Bueno, la verdad que sí. El Consejo Directivo de la CGT se reunió ayer y decidieron que el próximo jueves, le pusieron fecha, van a definir si hay paro o no. Este es el cuento de nunca. Lo mejor de todo, para favor. Dicen que el jueves van a definir si hay o no hay. Vamos a escuchar unos mensajes y seguimos con más, no nos queda otra. Fácil, es fácil, escucha, no digo prima porque es una palabra que se usa para actividades no santas. ¿Eh? Es fácil. Los estoy escuchando así, pero ¿cómo hago? Tengo el teléfono enchufado, no lo puedo llevar para todos lados. Muy bien, Gustavo, no hablemos de nombres, no hablemos de personas. Hablemos de proyectos y de ideas. Y el que esté de acuerdo con esto, con el otro, que se vaya incorporando. Nosotros también, los sueltos, también nos vamos a incorporar. Sí, buenas tardes, chicos de Radio Rebelde, los escucho todos los días, soy Marta de Avellaneda. Si pueden pasar mi mensaje, por favor, y quiero hacerle una pregunta. ¿Están escuchando? Yo el único canal que tengo es Canal 26, que es lo que único que se ve ahora. ¿Estaba escuchando al ministro Aranguren? ¿Cómo? ¿No era que igual es una barbaridad, 200% de aumento para residenciales? Dice que es del 400%. 400% para la gente residencial, los de las casas, y 500% para el comercio. ¿Me pueden informar algo? Marta de Avellaneda, gracias. Hola, Pablo de Maipú. Bueno, creo que el punto débil que tiene este gobierno es el poco tacto internacional que tiene Macri. Me parece que de afuera va a ser debilitamiento este gobierno y no tanto de adentro, que parece ser que está cooptando a muchos amigos del campo popular por billetera. Pero no sé si no es este el principio del fin de Macri, ¿eh? Porque esta jugada que se mandó, que le salió tan mal con Malcorra, no creo que le haya gustado mucho a la embajada amiga el resultado final, porque la necesitaba en la ONU, mucho más que cualquier otra cosa. Esta mina que defendió a los marines de Jamena. Buen día, muchachos. Miren, todo muy bien con la radio, pero ustedes hablan, por ejemplo, a una hora, cuando viene Tela, le tira todo abajo. Eso es lo que hicieron, la verdad. Que no tendría que existir en Radio Rebelde. No sé si les pagan, pero habla todo en contra de lo que piensan ustedes. Bueno, buen programa. Jorge de Villalpa. Hola, habla María Amalia de Belgrano. Bueno, anoche en Atlanta fue espectacular, fue encantador, hermoso escucharlos a todos. ¿A quién mejor? Estuve adentro y después fui afuera porque las pantallas las tenía delante y las veía clarísimas. A Leopoldo y a Cristina. Fue bárbaro. Pero quería saber, no pude escuchar el editorial de hoy de Delía, no sé si lo bajan a internet o si lo pueden volver a pasar esta tarde. Yo sé que esta tarde no hay la revisión de los programas, pero bueno, a ver si pueden averiguar eso. Gracias. Estos eran los mensajes en nuestro 4524-7816. Vamos ya a una tanda y agradecemos a todos los mensajes. Recordamos, lo de Telam no recibimos plata. Es para expresar todas las voces, es para tener un noticiero informativo. Yo sé que, como decía acá el amigo Julián Andreu, no hay subjetividad, no hay objetividades posibles. No, no. Pero bueno, marca la diversidad. Ustedes sopórtenlo, muchachos. Es para tener un par de noticias, tener el clima, por lo menos. Es contrapeso. Me voy. A María Amalia le decimos, a María Amalia que escucha la radio, ya la está subida la editorial del compañero de Elía, la puede escuchar, por supuesto, en la página, en Facebook, y María Amalia, que yo sé que tiene la revista Martia, ya salió la revista, ya le va a llegar a la casa. Nos vemos, vamos a una pausa y vamos a salir con fortuna, vamos a hablar de los aumentos de gas, Bueno, prendemos el ventilador acá en la casa de Martia, ya venimos. Esto no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción.

van a comparar cuánto vos consumiste el año anterior con este año, usuarios R1 y R23, como figura en la factura que nos llega, es 300%. R31 y R33 hasta un 350. R34 hasta 400 y usuarios SGP 500%. Es decir, ahí empiezan a aparecer los comercios, empiezan a aparecer. No se sabe bien todavía cuánto va a ser. Yo te calculo que más o menos la gente, al usuario, para mí, así por lo que yo entiendo, va a ser 4 veces más de lo que pagabas el año pasado. Así que, digamos, de esta manera, de alguna manera, ya confirman cuál va a ser el aumento. Habría que agarrar la boleta, lo digo para nuestros oyentes, mirar qué tipo de letra sos y mirar en el boletín oficial. Ojo que esto a facturas a partir de octubre. O sea que no, el aumento es a partir de octubre este año. Con las nuevas tarifas, y dicen que se va a revisar anualmente, o sea que esto no es que la gente, como pensó, esto, bueno, ya aumentar, no, esto lo van a revisar anualmente, o sea, entre abril y octubre de cada año. Esto es lo que van a ver, año que viene, año electoral, la van a tratar de disfrazar, pero lo que ellos van es por más. Esto no es lo que ellos quieren, esto es poco para ellos, esto es porque hubo una resistencia muy fuerte, hubo una movilización muy grande de la gente en contra de esto, entonces empiezan a retroceder un poco. Miguel, pero si ellos quieren otros montos, pero para ellos son insuficientes. Miguel, para entender, ¿el aumento sería a partir de octubre? ¿No va a ser retroactivo de estos meses que no hubo factura? Ni no, pues estaba el fallo de la Corte. Ah, está bien. No, esto es, a ver, con vigencia a partir, la resolución dice con vigencia a partir del 1 de octubre de 2016. Ah, bueno. O sea que te van a tener que facturar la factura nueva. Pero perdona, el problema, Miguel. El problema, ¿sabes cuál es, Julián? Sí. Que se te va a empezar a juntar las tarifas que no pagaste, que te las van a dar en cuota. Eso, perdona, Miguel. Habla Julián Ángelo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? A mí hace 5 meses, me pongo de ejemplo, no me gusta personalizarme, pero hace 5 meses que la factura no me llega. Y ahora cuando venga va a venir ¿con qué tarifa? A vos te tienen que venir hasta hoy, hasta los primeros días de septiembre, hasta los últimos días de septiembre, te tiene que llegar con los valores al 31 de marzo. ¿Y para qué retrasaron 4 meses la...? Estaban los fallos judiciales que interrumpieron que no se paguen porque estaban facturados. A ver, hasta el 31 de marzo, para poner un valor así, para que la gente entienda un poco, decía el metro cúbico de gas, que es lo que nos cobran a nosotros, valía tanto, ¿no? Tantos 30 y 48 centavos al metro cúbico. Perfecto. Cuando Aranguren hizo el cambio y subió el precio del gas en Boca de Pozo, pasamos a pagar 2 pesos 30 y pico por metro cúbico, ya no cuadruplicó, quintuplicó, en algunos casos hasta 10 veces más el valor de la factura. Perfecto. Amparos judiciales, la justicia lo paró la justicia de la provincia de Buenos Aires, intervino la Corte Suprema. En ese momento fue nada, no se facturó. Lo que algunos que ya le había llegado la factura cara y la pagaron, se le va a tomar a cuenta. ¿Entendés lo que te digo? Sí, vos entre el 1 de abril y las facturas que vinieron después del 1 de abril, vinieron con los nuevos valores que habían puesto sin la audiencia pública antes, la Corte dijo, no, eso se retrotrae todo el 31 de marzo. O sea, si vos tenías que pagar 200 y en realidad te facturaron 600, vas a tener, poner que tenías por débito automático, o porque fuiste y la pagaste. Claro. Porque no querías que te corten el gas. Claro. Ahora tendrías un crédito, que a lo mejor hace que el resto de las otras facturas, si ya pagaste, esté pago. De por sí, porque ya lo adelantaste vos la plata esa. ¿Te entiende lo que está, digo? Está clarísimo, Miguel. De alguna manera esto ya abre las posibilidades para que en poco menos de un mes se pueda pensar en como multisectorial en algún tipo de actividad, ¿no es cierto? Mirá, nosotros el martes tenemos reunión en la multisectorial, que nos reunimos todos los lunes, pero como es feriado, nos vamos a reunir eventualmente el martes a las 6 de la tarde, y esto ya es lo que yo les decía. Miren, muchachos, que todos estos discursos empiezan ya a ajustar los números, y no son los números que trascendieron que iba a ser un aumento chiquitito, no, son aumentos significativos. O sea, estamos hablando topes del 300, que yo no sé cómo es el tope del 300, bueno, siempre es dudosa las cosas que ellos dicen, y aparte dicen que el que gaste menos de 250 no va a tener ningún descuento. Claro, o sea, claro. Bueno, vamos a ver cómo queda la tarifa social. O sea, si sacaron los, pusieron los requisitos que nosotros pedíamos, lo de que sacar el vehículo, lo de, digo, a ver, tenemos que ver la letra fina. Ahora empieza la letra chiquita, esto como los contratos. Claro. Viste cuando te llaman de una empresa de telefonía celular y te dice, compraste para mamá, para papá, y vos, uy, qué bárbaro todo, ¿cuánto es el precio? ¿180? Y después de 180 empieza la letra chiquita, son 180 más, que terminás en 300. Miguel, esto nosotros queremos tener el recaudo de esperar que salga, que lleguen las boletas. Porque todo esto que te ponen una tablita que ya está media publicada hoy, está publicada, que no se termina de entender. Y quiero ver cuando venga la boleta. Nosotros también estamos pidiendo que tengan contemplación con el tema de los impuestos, porque aparte de todo lo que vos vas a pagar, vienen los impuestos. Claro, aparte. Claro. Miguel, el miércoles tenemos la cita aquí en el programa, después de la reunión del martes de la multisectorial, así que ahí nos vas a contar en detalle qué fue lo que pasó. Muchas gracias, Miguel, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Un placer. Estábamos con Miguel Fortuna de Mode Kuma, siempre bien informados. Vamos a una tanda y venimos con más No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No Nos Queda Otra. Un compromiso diario. Qué grande, la presidenta está enterita, está como cuando era presidenta. Qué bárbaro, cómo me gustó ayer, cómo estaba. Y hablando de la CGT, del triunvirato ese, qué manga de gorila que son. Estaba por 700 pesos, están esperando que esto, que allá. Son re gorilas, son funcionales. Y bueno, son los tres de aire de masa y el otro también. Así que, ¿qué podemos sacar de la CGT? Hay que pasarlo por encima con Palazzo, Michelli y el otro, ¿cómo se llama? Bueno. Buenos días, muchachos, compañerazos. Antonio de Caseros. Ayer, todos en familia, al fin, hemos sentido un gran alivio al poder ver ese rayo de esperanza que nos da la certeza de que todo no se ha perdido en nuestro país. Después de soportar 10 meses agobiantes de angustia destructiva de este nefasto desgobierno, por eso queremos expresar a través de nuestro programa nuestro disponible agradecimiento a los dirigentes que ayer homenajearon a Irigoyen, dirigencia que asumió el compromiso de ponerse la patria al hombro para arrebatársela de las manos de los depredadores actuales. Gracias a Leopoldo, Santoro, Bembo, Gustavo, Palazzo y a vos, Cristina, la valerosa guerrera morocha argentina de los derechos del pueblo argentino. Gracias. Hola, buen día, muchachos. Llamo para hablar de Patón Bauza. Basta, viejo, basta. Un poco de dignidad. O sea, Yo pediría la renuncia inmediata. No se puede empatar con Venezuela, no se puede empatar con Perú. Loco, tenés para elegir lo que se te cante y los hacés jugar horrible. Patón Bauza, sos un desastre. Y les pido por favor a estos abanderados del fracaso, que ya me rompen los huevos de que pierdan siempre, que dejen de decir las cosas que hacemos, el esfuerzo que hacemos por venir a jugar. ¿Qué es esfuerzo para vos, chabón? Higuaín, dijiste las cosas. Hola, compañero que habla de está. Le quiero decir que, bueno, ustedes son muy, muy jóvenes y a lo mejor no recuerdan cómo es el asunto. No lo creó el kirchnerismo, es decir, puso ahí un centro cultural, pero ese hermoso edificio del Palacio de Correo se estaba viniendo abajo y se iba a derrumbar solo por el abandono, porque en la época menemista, Mauri y su papi Franco hicieron quebrar el Correo Argentino y lo dejaron abandonado. Así que en esas ruinas que había dejado Macri, Cristina y Néstor hicieron esa hermosura que se llama CSK. Hola, buen día. Soy Nicolás, soy de Caballito. Este es un mensaje para los abanderados del fracaso. Empataron con Venezuela, empataron con Perú. Se creen que son mega estrellas. Declaren las cosas que dejamos por venir. Si ustedes supieran las cosas que sabés vos, las cosas que hay que dejar por un esfuerzo. Ustedes no se esfuerzan, ustedes están de vacaciones. Manga de ladrones, pásense todos y llévense al Patón Bauza, por favor. Juguemos a algo alguna vez. Abrazo para todos, muchachos. Nicolás, el fletero de Caballito. Ahí estaban los mensajes al 4524-7816. Un abrazo para Nicolás el fletero, Chicho. Efusivamente ahí marcando. ¿Qué, ¿Viste el partido? Vi poco, la verdad que muy tarde. No está Lucas, saludémoslo a Lucas. Hola Lucas, no está Lucas. Porque está trabajando, el único que trabaja en este lugar es Lucas. Le mandamos un beso y seguramente está escuchando. Por eso hoy no hay deportes, No, está bien, hay que trabajar. Hay que trabajar de vez en cuando. Así que, no, pero está indignado. Chicho está indignado. Indignadísimo, encanta el Chicho cuando llama. Sí, le pone como una efusividad importante. La selección igual un empate muy magro. Igual es verdad que sí. Empezamos más o menos bien y después se fue desinflando, la verdad, el equipo. Sí, muy magro. Ahí ponen, están... Pues, no quiero opinar porque la verdad que no podría decir que no sé mucho de fútbol, pero Agüero, la verdad, yo no entiendo, boludo. Están los abanderados de Messi reclamando que vuelva porque no dice que con Messi no se gana. Bueno, yo soy un crítico bastante fuerte de Messi, uh-huh. Así que... veremos qué pasa con el Patón. ¿Qué haces este viernes a la noche? Hoy viernes a la noche. Después de acá. ¿Vos tenés alguna propuesta para darnos? tenés dos actividades. Mirá, primero te podés ir a ver una película que se llama La Dictadura Perfecta. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Va a ser dónde es? Es en Pueyrredón 19. Ahí está. A las 21 horas, frente a la plaza, justito frente a la plaza 11. ¿Vos querés dar una mano económica a la radio y no el banco te genera problemas, sacar por internet? Veniste a ver la película, ahí va a haber una bolsa, una gorra grande, no vamos a decir de la cabeza de quién, pero es una cabeza grande, por lo tanto la gorra es grande, y uno puede ahí meter un billete de 10 centavos, un peso, dos pesos, y bueno, y más, hasta los animales no paramos, valga el chiste. Pero después de ver la película, hay una fiesta, Mabel, para vos. Hoy a la noche, fiesta en Palermo Club, sí, le pegué bien, perfecto. Es la fiesta de regreso a octubre, por supuesto. El nombre tiene que ver con los 30 años del disco de Los Rondos, pero la fiesta, pachanga, cumbia, bebida acá, cumbia al palo, barra barata y un ringside montada para escena. Tsunami en vivo, la Romy DJ, que parece que es una DJ importante, sí, y los cañones de Manu BJ, que debe ser proyecciones. Así que esto se llama fiesta Gatica y se celebra este viernes 7 de octubre, Amartya te regala unas entradas. Ya hay gente que se va a llevar entradas para la fiesta. Perfecto, qué bueno. ¿Vos vas a ir a la fiesta? Estoy complicado, pero si no iría. Desmarcate. Desmarcate. No, pero tengo carrera mañana, temprano, muy temprano. Ah, vos corres a la mañana. Claro, yo corro mañana temprano, tengo una carrerita, así que hoy sí. ¿Qué vas a correr? Contanos. Mañana corro una carrerita en Palermo, 6 kilómetros nada más. ¿6 kilómetros? 7:30 de la mañana, así que muy temprano tengo que madrugar y acostarme temprano. Yo arranco, hago 2 cuadras y me tiro. Me tiro al pato. Bueno, pero. 6 kilómetros, corres 6 kilómetros, ¿eh? Sí, sí, bueno. ¿Cuántos son? 60 cuadras. Son 60 cuadras. ¿Cómo sí. es la vuelta? Es ahí por los lagos de Palermo. O sea, hay que hacer 2 vueltas a una laguna que está la laguna del golf en Palermo. ¿Y ya tenés quién es tu rival? ¿A quién le tenemos que ganar? No, acá es. ¿Cómo no? Contra uno mismo. Es contra uno mismo. Contra uno, en las bolas, contra uno mismo. No, no, digo. Debe pasar a los muchachos caminando. No, están los que están corriendo la parte tuya, pero en general lo que se hace es buscar tu tiempo, mejorar tu tiempo, o sea, es. Hay un montón de actividades. Hoy también a las 19, acordate, está la inauguración. Si querés ver pintura, sí, va a estar la inauguración de la obra de Elena Caranzi, sí, la curaduría de Silvana Jauregui. Va a estar esto es en Galería de Arte Budna, sí, Arribeños 2288. Galería de Arte Buda, no, Buda se llama. Sí, el teléfono es 4706-2382. Sí, va a estar esta muestra que ya habíamos hecho la nota de Elena Caranzi, una linda presentación que se llama Luna de Marzo de Elena Caranzi, pueden verlo hoy a las 7 de la tarde, vamos a estar ahí. ¿Qué más nos queda? Nos queda, ya dijimos, la fiesta, por supuesto, y acá está la peña de Atahualpa Yupanqui, esto de los amigos de la Simón Bolívar, que ya somos socios más que amigos, estamos ahí inaugurando una casita por el barrio de Primera Junta, pero ellos tienen sus propias locaciones, ¿no? los amigos de la Simón Bolívar van a estar haciendo la peña, que la gente del barrio ya están acostumbrados. 15 de octubre. ¿15 de octubre cuándo es? La semana que viene. La semana que viene. Sábado de la semana que viene. Semana que viene. Peña Atahualpa Yupanqui, Casa de la Cultura. Esto es Biblioteca Popular 26 de julio. Es Eva Perón 1934. Eso a las 9 de la noche. Hay un bono contribución de 50 pesitos. Un lindo, muy lindo lugar ahí abajo de la autopista. Los que conocen Parque Chacabuco atrás. Muy lindo lugar tienen, la verdad. La verdad es una buena salida. ¿Qué más nos queda? Y Premio Nobel de la Paz al señor presidente de Colombia. Sí. No un presidente que uno le tenga tanto afecto, pero la verdad, hay que decir una noticia inesperada hoy, porque aparte me encanta, porque el Premio Nobel, por más que sea un rosqueo infernal, no pierde lo tradicional que es la llamadita por teléfono, que no lo sabe nadie, te llaman por teléfono y dice Premio Nobel. Listo, te llama Juan Carlos Nobel y te dice, te ganaste el premio Nobel. Es una rosca infernal, ¿no? El premio Nobel, pero eso no lo pierden. No igual lo pierden. Es importante porque en la disputa que tiene Santos con Uribe, que claramente sale debilitado después del... Lo tuvo que recibir. Claro, por eso Santos sale debilitado después de la derrota del plebiscito que manejó la derecha colombiana apoyado por la embajada de Estados Unidos. O sea, no podemos ser necios y no ver eso. Bueno... Con esto es como un impulso para decir, porque aparte es más, inclusive ya casi al unísono de que se conocían los resultados del plebiscito, del referéndum, en realidad no fue un plebiscito, fue un referéndum, ambas partes, la FARC desde La Habana y Santos en un mensaje después de los resultados, volvían a insistir que esto no generaba una cuestión de la ruptura en la paz, que las dos partes insistían en la paz. Entonces, este premio, que es verdad que si vos es un rosqueo, es una cagada de premio, no sirve para nada en realidad. No, pero en este caso sí me parece. Claro, por eso, en este caso le vuelve a dar un impulso a decir, bueno, ojo. La posición es buena la de Santos. No, me parece que sí, y de alguna manera el contrapunto que puso Betancourt diciendo que lo tendrían que haber dado a la FARC, eso hubiera sido, o sea, creo que eso es muy difícil. Tengamos en cuenta que Santos, siendo ministro de Uribe, evitó, porque hubo negociaciones de Néstor y Chávez, evitó una guerra entre Colombia y Venezuela. Además. O sea, tengamos en cuenta, pongamos más allá del que es un tipo de derecha, bueno, pero es un tipo que en general... por lo menos en los que mostró varias veces, primó siempre la actitud de la paz. Mirá, yo lo que creo es que lo que planteaba Gustavo López recién por micrófono, y tiene que ver con separar las contradicciones primarias de las secundarias. Y las primarias y las secundarias, si bien uno puede hacer un análisis general de cuáles son, también tienen que ver con los contextos. Y la paz en Colombia... Por lo tanto, la paz en Latinoamérica es una contradicción principal hoy. Entonces, de ese lado de la grieta que estamos, lo pone a Santos de este lado. Por eso. Y que haya sido una derrota electoral, me parece que igual tiene que ver con un primer intento y tiene que ver con un camino. Me parece que la FARC, si se mantienen, ayer el ELN, por ejemplo, entregó un cargamento de rehén. Sí. No, porque qué quiero decir esto. Hay que ser muy ingenuo para pensar que esto no está construido desde la organización popular, digo, del lado de las guerrillas. Y seguramente esto de que había algunas guerrillas que quedaron por afuera del acuerdo tiene que ver con un proceso que va a ser largo y que tiene que ver con saldar un montón de situaciones. No, por eso, o sea, yo estoy confiado, más allá de que, bueno, la cuestión de imposibilidades históricas de que la FARC pueda hacer política. Recordemos que han tenido varias iniciativas para poder tener candidatos a presidente y fueron sistemáticamente asesinados. Eso no es noticia, pero ahí vos sos candidato, ¿sí? De lo que era, no me acuerdo cómo se llamaba la fuerza política, ¡pum! Tiro a la cabeza. No hay así medio media tinta, directamente. Viendo el camino que está tomando Latinoamérica, el lamentable camino de la derecha, en general las derechas siempre fueron proclives a los conflictos armados entre pueblos hermanos. En general fue así. Recordemos, sin ir más lejos, las dictaduras de Pinochet y Videla impulsaron casi a una guerra a dos países hermanos. Hubo guerras, es más, guerras que impulsadas por corporaciones, como fue Bolivia y Paraguay entre Shell y la Exxon. O sea, tengamos en cuenta eso. Viendo el camino que está tomando la Latinoamérica de derechas así bastante ya remanidas, la paz está bueno. El último tuit que digo y ya nos vamos, Vengador de Boedo. En Boedo cerró un negocio de ropa que estuvo por 70 años, la crisis del 2001 no pudo, el HDP de Macri, sí, tarifazo, ahí Revista Marte, ahí el Vengador de Boedo. Perdona, cerró pizzería de Tunín. Tunín cerró, la que está, la pizzería histórica de cerró sus puertas. O sea, claramente hay que ver por qué, ¿no? Pero la situación es compleja, pero señoras y señores, corresponde decirlo, no todo está perdido. Venimos a ofrecer nuestro corazón. Ayer Cristina puso un mojón nuevo, hay esperanza, y dijo, yo me comprometo a ponerme al frente de construir la posibilidad de que haya dirigentes que defiendan a su pueblo. Así que bueno, no basta esto con descansar en Cristina, depende de todos nosotros. Nos fuimos, muchas gracias Julián Andreu por estar aquí. De nada, che, no dije en mi Twitter, @Julián_Andreu. Ahí pueden comunicarse. Mi nombre es Julián Saúd y por supuesto esto pudo ser posible gracias a Mabel Batirola, que está del otro lado del vidrio. ¡No hay problema! El señor Pablo. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y a ver qué audio pusieron el señor. Y al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Exactamente, así nos vamos. No se muevan de ahí porque viene ADN Nacional y Popular. Javier Vicente ya está aquí preparado para salir a la cancha. Esto ha sido Revista Marte en la radio. Nos vemos, chao. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El ministro Aranguren dijo que todos los que cobran.